Sí, se confirma, se va a estar instalando en el hospital Marcetti, que era el fin último que se había firmado en la carta de intención, que lo habíamos hecho en el Consejo Deliberante hace unos días. Había surgido la posibilidad de instalarlo en el centro donde figuraba, donde existía antes la firma San Bruno, que hacía el servicio de diálisis, que era Mitre y Acuña. Bueno, ahí hubo cierta desavenencia con el tema del convenio que tenía que firmar, el contrato de alquiler que tenía que firmar la gente del centro Agüero con los dueños del lugar. No se pusieron de acuerdo, en definitiva, se decidió avanzar directamente en el Marcetti, así que en estos días tuvimos una reunión con los vecinos, con los usuarios del servicio de diálisis, con los dueños del centro Agüero, en el Palacio Municipal, con el intendente municipal, el director del hospital y algunos funcionarios más. Y bueno, más o menos estuvimos poniéndonos al día de la situación. Sabemos que vino gente, un arquitecto específicamente, que trata, digamos, que se encarga de centros de salud y específicamente de centros de diálisis, que vino a ver las instalaciones del hospital en el día lunes, así que bueno, ahí estuvimos viendo ese tema también. Resta avanzar ya con los planos definitivos en la construcción y la instalación en el corto plazo. Después que se termine la cuestión edilicia, es un mes más o menos, mes y medio para la habilitación, porque es un tema muy delicado, hay que hacer un tratamiento del agua, un shock room, una serie de cuestiones técnicas que hacen al funcionamiento del centro de diálisis. No, la idea siempre fue trasladarlo al hospital Marcetti. El tema era que, bueno, momentáneamente, y para hacer la cosa más rápido, se decidía hacerlo momentáneamente en el lugar donde funcionaba anteriormente. Pero la idea siempre estuvo, de hecho la carta de intención que se firmó fue para ponerlo en el hospital Marcetti. Pero para darle celeridad y darle más rapidez a la cuestión, porque la gente que está dializándose en otros centros, en el centro de Estanzuoli, realmente están muy inconformes, la están pasando mal. Ha habido cuestiones que ellos no han manifestado muy, muy, muy feas, así que bueno, nosotros teníamos esas ganas de que rápidamente, por eso se buscó la posibilidad de este centro, de ponerlo donde estaba antes, ante la imposibilidad, porque como te decía, no hubo acuerdo entre las partes. Nosotros no pudimos participar porque el Estado no participa ahí, era una cuestión entre terceros, no pudimos, digamos, no se pusieron de acuerdo, punto y aparte. Entonces se avanzó rápidamente con el hospital Marcetti, así que bueno, vamos a tener ahí en el hospital Marcetti, estoy en adelanto también, vamos a terminar de firmar el convenio dentro de unos días también, tal vez dentro de 10 días, así ya le damos certeza definitiva. Y también se habló de la posibilidad, y esto también es muy bueno para la comunidad de Cañuelas, de que ahí, digamos, en el centro de diálisis, aparte de brindar el servicio se pueda hacer de diálisis, se pueda brindar en el Marcetti un servicio de nefrología para todos los pacientes que necesitan hacer consultas por enfermedades renales, no solamente diálisis. Así que bueno, sería algo muy bueno para el hospital Marcetti y para la comunidad de Cañuelas. El lugar ya estaba, era donde antiguamente se iba a poner una terapia intensiva y no se le había dado su uso. Ese lugar está disponible, tiene las dimensiones adecuadas, tiene la ubicación adecuada, así que es la reestructuración es por dentro nada más, no hay que ampliar ni hacer más cosas. La gente del centro de Agüero, ¿no? Nos han dicho que esas dimensiones y ese lugar es el óptimo, así que es modificar adentro. Después viene la obra civil, como te decía, que es toda una refacción interior y digamos una adaptación de algunas partes que tiene que ver mucho con la parte técnica de lo que significa un servicio de hemodiálisis, la habilitación y el funcionamiento pleno.